Solo él tiene el derecho de tutearle a la mar. Le parieron mar adentro y se le quedó la sal, lamiéndole los orígenes, enseñándole el cantar que interpreta en la cubierta el furor del vendaval. 36 y el 37 que salieron a la mar una mañana de marzo, poco antes de clarear, trabajadores del agua que no se saben marear, masculinos como el viento, bruñidos en temporal. Mirad, ahí van, mirad, ahí van, los que en tierra firme no saben andar, que beben vino y no saben nadar, porque el destino no les quiso enseñar. Miradles bien, son 37 y antes eran 100, son orgullosos, son gente de fe, eran pescadores antes de nacer. Se levantó la arbolada, sin quererlos avisar, y al entrar en la ensenada comenzaron a zozobrar. El piloto está borracho y lo tienen que amarrar, y naufragaron despacio como intentando esperar. Solo el piloto ha quedado para poderlo contar. Desde ese día borracho ya nunca sale a la mar, y no hay suficiente vino para comprarle la sed, y busca un verdugo amigo y nadie lo quiere ser. Mirad, ahí va, mirad, ahí va, el que en tierra firme no sabe andar, que bebe vino y no sabe nadar, porque el destino no le quiso enseñar. Miradle bien, eran 37 y solo queda él, es orgulloso, es hombre de fe. Era pescador antes de nacer. Que nadie levante un vaso, que nadie se atreva a hablar, que está pasando un marino, que está pasando un borracho, con toda la mar detrás. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra